te quise, te fuiste sin decirme nada. Y todo lo que me juraste, lo que prometiste, ya te olvidaste. Si tú no estabas segura, ¿para qué hiciste que te quiera? Si cuando ya no me quisiste, nada te importó y me abandonaste. Hay que fracaso con vos, solo fue el tiempo perdido. Hubiera sido mejor en no haberte conocido. Hay que fracaso con vos, solo fue el tiempo perdido. Hubiera sido mejor no haberte conocido. Te quise, te fuiste sin decirme nada. Y todo lo que me juraste, lo que prometiste, ya te olvidaste. Si tú no estabas segura, ¿para qué hiciste que te quiera? Si cuando ya no me quisiste, nada te importó y me abandonaste. Hay que fracaso con vos, solo fue el tiempo perdido. Te hubiera sido mejor no haberte conocido. Hay que fracaso con vos, solo fue el tiempo perdido. Te hubiera sido mejor no haberte conocido.